Ayer tenía trabajo y me sudaban los pies. Hoy estoy en la cama chocando con la pared. Me levanto a las 12 de la tarde. Ya no me quedan cigarrillos, pitos de té. No tengo nada, sigo cantando. No tengo plata, no tengo ropa. Has visto tanta mierda en la calle. La amargura en tu boca te sabe a miel. De pronto te das cuenta que este mundo es tan cochino, es tan degenerado. Nada tengo, sigo cantando. No tengo plata, no tengo ropa. No tengo nada, sigo cantando. No tengo plata, no tengo ropa.